Recuerden que tenemos un WhatsApp para que nos escriban, si así lo desean. 318-790-700. Aquí está Jamiroquai. Virtual Insanity. We'll be doing fire rides, and I'm giving up my life to this world, only to be told I can't see. Virtual insanity is what we're living in. That's all I have. Oh, oh, el hip hop. El rap en Estrellas de Medianoche. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby. Hip-hop del siglo XXI, Drake con Lil Durk. Laugh now, cry later. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ahí escuchamos al fondo a Pink Floyd. El tema On the Run, incluido en el álbum The Dark Side of the Moon. Este álbum The Dark Side of the Moon tiene una cantidad de buenas noticias, buenos datos, buenas estadísticas. Bueno, resulta que este álbum, The Dark Side of the Moon, se estrenó oficialmente el primero de marzo del año 1973. Es decir, está cumpliendo hoy, primero de marzo, 50 años. Una obra maestra. The Dark Side of the Moon. Pues resulta que Pink Floyd estrena su octavo álbum en una fecha como esta, el primero de marzo de 1973. El álbum permaneció en las listas estadounidenses durante 741 semanas no consecutivas entre 1973 y 1988. Más tiempo que cualquier otro álbum en la historia. Con el tiempo, al pasar a otro listado de Billboard, de la revista Billboard, otro listado titulado Top Pop Catalog Chart, más o menos traduce como un listado de catálogo de Top Pop. El álbum alcanzó en 2006 otras 759 semanas, logrando un total de 1500 semanas en las listas combinadas. Con un estimado de 45 millones de copias vendidas, es el disco más comercialmente exitoso de Pink Floyd y uno de los álbumes más vendidos a nivel mundial. Así que The Ephemerides, el álbum The Dark Side of the Moon, hoy está cumpliendo 50 años. Nunca tuvieron como característica el lanzamiento de sencillos. Pink Floyd hacían sus trabajos, pero sin ningún interés, digamos, de comercializar los sencillos. Pero salieron algunas canciones como Another Brick in the Wall, de su álbum The Wall. O como este tema, que también es característico, Money, Pink Floyd en Estrellas de Medianoche. Money. Escuchando Estrella. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Lounge en Estrellas de Medianoche. Every time I think of you, I get a shot. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Sucedió un primero de marzo del año 1990. Janet Jackson inaugura en el Miami Arena de Florida su gira Rhythm Nation, que contaría con un itinerario de 120 presentaciones en diferentes partes del mundo. Como parte del espectáculo, Jackson salía acompañada por una pantera en vivo, pero después de que surgieron preocupaciones sobre la seguridad de la multitud y varios incidentes de la pantera orinando en el escenario, Janet Jackson decidió no contar más con el felino. Inauguró su gira de 120 presentaciones por el mundo en una fecha como esta, primero de marzo del año 1990. Su gira Rhythm Nation, así se llama su álbum de esa época, que contiene esta canción, Miss You Much. Janet Jackson en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Canción de Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues en esta fecha Está de cumpleaños el señor Justin Bieber. Nació el 1 de marzo del año 1994. Justin Bieber es el primer artista en lograr ubicar 7 canciones en el listado Hot 100 de la publicación Billboard con un álbum debut. En 2016, Justin Bieber se convirtió en el primer artista en superar los 10 mil millones de vistas totales en el canal de videos Vivo en YouTube. De cumpleaños, Justin Bieber. Vamos a hacer un compilado de algunas de sus canciones. Justin Bieber, Let Me Love You. Aquí una canción con DJ Snake. Justin Bieber, de cumpleaños hoy. Aquí está haciendo otro dúo con Ed Sheeran, I Don't Care. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. 'Cause I've had everything, but no one's listening. Otro dueto. It's just fucking lonely. Con Benny Blanco, Lonely. Lonely. If I was a boyfriend. Algunas de las canciones de Justin Bieber, el caballero este canadiense, está de cumpleaños. Nació el 1 de marzo del 94. Esta es la canción Boyfriend. Aquí tenía la voz de niño. Bien niño. Baby con Ludacris. Comenzando su exitosa carrera. Un compilado con algunas de las canciones importantes de Justin Bieber. Aquí con Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than sorry. Otro éxito de Justin Bieber. Is it too late now to say sorry? Nació el 1 de marzo del año 1994. Está celebrando hoy su cumpleaños número 29. Vamos a escuchar una completa para finalizar. What Do You Mean, Justin Bieber. En Estrellas de Medianoche. What do you mean? Oh, oh, when you nod your head yes, 'cause you're running out of time. What do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. hip hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. Una canción de Juice WRLD, Lucid Dreams, Hip Hop, del siglo XXI, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha... El primero de marzo del año 1987 nace Rob Afuso de la banda estadounidense de heavy metal Skid Row. El grupo logró el éxito comercial a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 con sus dos primeros álbumes, Skid Row y Slave to the Ground, del año 1991. Su mayor éxito en listas fue la canción 18 and Life de 1989, cuando alcanzó a ubicarse en la cuarta posición del listado Hot 100 de Billboard Magazine. Es esa canción, 18 and Life, Skid Row, en el cumpleaños de Rob Afuso. Nació el primero de marzo de 1963 y lo registramos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Canción del año 2006 con Justin Timberlake, el tema Sexy Back. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Nuestro WhatsApp 318-7900-700. Y aquí el primer tema que se... escuchó en formato de video en MTV por allá en 1981. The Buggles. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños. Esta cantante. La canción se llama TikTok. Y ella se llama Kesha Rose Sebert, más conocida como Kesha, quien logró el número uno en el listado Hot 100 de Billboard en 2009 con la canción Right Round al lado de Florida, además de ser número uno en solitario con el tema TikTok del mismo año 2009. TikTok. Una palabra que era prácticamente desconocida hasta hace algún tiempo. Ahora con la aplicación pues se volvió muy popular. Pero la canción se llamó así a partir del año 2009. O sea, hace 14 años grabó esta canción. Fue número uno, Kesha. Su tercer álbum Rainbow llegó al número uno en Billboard en 2017. Últimamente no se ha sabido mucho de Kesha. Tuvo un problema legal de una demanda contra el productor Dr. Luke. Hasta ahí llegó todo. Kesha de cumpleaños, primero de marzo de 1987 nació. Vamos con esta canción de ella, We Are Who We Are, en Estrellas de Medianoche. And dangerous, if you're one of us, then roll with us, 'cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And you... Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Oh, oh, el hip hop, el rap. Estrellas de Medianoche. Es el rap de los 90 con MC Hammer. Pray. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha fue que el primero de marzo de 1980, la agrupación Blondie alcanza el primer lugar en el Reino Unido con la canción Atomic. Esta se convertiría en la tercera canción de su álbum It to the Beat. No tuvo mucha trascendencia en listas norteamericanas, pero en Inglaterra fue número uno Atomic con Blondie en Estrellas de Medianoche. Recuerden Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. John Jairo Muñoz los acompaña. Aquí está Madonna, Beautiful Stranger. Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos.